de nuevo, ¿no? No es la primera vez que vengo a este medio tan importante de transmisión de la verdad. Bueno. Un gusto, un placer. Bueno, descansaste un poco después de una jornada bastante intensa ayer. Sí, ayer fue un día muy fuerte, muy lindo, desde todo punto de vista. Bueno, la escuela, esa ternura de los niños, de los chicos, de los delantales blancos. Luego, bueno, el encuentro con personas de las autoridades locales, recibida siempre con mucho respeto y simpatía. Y luego, bueno, a la tarde noche, el encuentro multitudinario, espectacular, realmente se caía la gente de los balcones del espacio del Consejo Deliberante, ¿no? Muy interesante fue, yo creo que escuchar y escucharnos nos hace mucho bien, sobre todo compartir ideas, compartir experiencias y escuchar unos y otros, ¿no? Acá no hay que excluir ni tampoco creer que somos los sabios de la historia, sino exponer lo que es el sentimiento que uno tiene. Sobre todo, bueno, las abuelas tenemos ya casi 39 años de lucha y hemos aprendido mucho de cómo llevar esta historia para que no se olvide, para que el pueblo entienda que nos tocó a todos y que, bueno, y que hay que respetar la democracia, que seguir siendo independientes de toda censura injusta, por supuesto la censura de por sí ya es delictiva, y poder decir las cosas sin agraviar, solamente el pensamiento de cada quien y el deseo de mejorar, de seguir consiguiendo el bienestar del pueblo, ¿no? Que somos todos. Estela, aparte de lo lindo que compartías ayer, me quedó algo que en realidad siempre ustedes expresan, que como esto de no gastar energías en la revancha, en el rencor, en el odio, porque a la larga el amor triunfa. Exacto. Estamos en un tiempo donde se ve mucho revanchismo y donde hay mucha gente como cabizbaja, uno lo siente, triste. ¿Qué se le puede decir a ese vecino que siente que en este momento hay una época de revancha, de rencor? Claro, bueno, en principio decir eso, ¿no? De que el rencor, el odio, la revancha, la venganza son sentimientos negativos, malos, que no producen más que un bienestar aparente en quien lo profesa o lo interpreta, pero que no sirve. En cambio, sí, el amor por el otro, la comprensión. A mí no me gusta usar la palabra tolerancia, porque tolerar es aguantar. No, aguantar no, simplemente querer, apreciar, compartir, discutir, intercambiar ideas, ser habitantes de esta tierra, con los mismos derechos todos, pero sabiendo que hay cosas buenas y hay cosas malas que se hacen. Nosotros hemos pasado lo que se ha llamado década ganada, en donde políticamente el gobierno nos consideró muchísimo como personas, dándonos respuestas, teniéndonos respeto, escuchándonos, haciéndonos participar. En lo particular, las abuelas, nunca hemos entrado tanto a la Casa de Gobierno, donde ya esas alfombras rojas eran parte de nuestro camino, ¿no? De llegar a un lugar propio, porque ese lugar es del pueblo, no es del que fue votado, porque lleva el voto. No el poder, el poder se lo damos nosotros, el soberano es el pueblo. Entonces esa primavera política que hemos vivido nos ha dado la suficiente, digamos, dignidad de decir que no queremos que cambie, queremos que siga el mismo ritmo de respeto, de respuestas. Y bueno, evidentemente la nueva gestión no lo está haciendo. Y no lo digo yo, porque no soy ni política ni sabia, sino ciudadana también, porque lo vemos, lo leemos, lo vivimos, que se está favoreciendo al que más tiene y haciendo olvido del que más necesita. Nosotros no queremos una empresa, sino un país. Esto no es una empresa de ganar dinero, y lo que no da dinero no sirve, no. Al contrario, el que si se gasta dinero en el bienestar del otro, que no pueda producir dinero pero sí bienestar, ahí hay que invertir, ¿no? Y todo eso hay que decirlo, hablarlo y modificar en lo posible las actitudes de las autoridades de cada provincia, si responden al mismo ritmo de la nación. Claro. ¿No? ¿Modificar qué es? Y bueno, el ciudadano tiene derechos. Derechos a hablar. Nadie puede decirle a alguien que no hable ni no diga algo. Siempre que lo que diga sea cierto, sea verdad. Lo que, el que miente difama, entonces sí. Ahora, si uno no miente y dice las verdades, ¿les molesta? Y bueno, a ver, piensen por qué y qué respuesta nos van a dar, pero censuras no. Yo creo que la censura que se está ejerciendo en los medios de comunicación, sobre todo, es terrible. Es terrible porque han sacado de los medios a personalidades increíblemente buenas, donde nos daba muchas respuestas a preguntas que por ahí otros medios no los daban. Y eso creo que es muy peligroso la censura, el amordazar, el discriminar, porque también están dejando cesante personas por pertenecer a un determinado partido político. Y desde, ¿cómo puede ser eso? ¿En qué país se puede decir que es justo dejar sin trabajo a una familia porque perteneció a tal partido político? Eso es es un delito. Y si es un delito hay que decirlo, le guste o no al que lo cometió. Claro. De vivir, digamos, durante, como decías vos, esta década ganada donde el Estado tenía como parte de sus políticas de Estado esto de los derechos humanos, reivindicar la lucha por los derechos humanos, ¿cómo se sigue en un camino donde hay incertidumbre de qué piensa hacer, digamos, el actual gobierno con los derechos humanos? Que sabemos que ha expresado, ha dicho que son un curro, que no les importa. Bueno, ¿cómo se sigue? Sabemos que estamos los jóvenes, que hay un montón de gente que está para luchar, para acompañar esta lucha, pero ustedes, digamos, como referentes de derechos humanos, ¿cómo se sigue este camino? Bueno, vamos a pensar que ya las abuelas llevamos 39, casi 39 años de lucha, y la primera lucha fue contra una dictadura. O sea, si nosotros desafiamos una dictadura feroz, con riesgo de perder la vida, y vencimos a un Videla, yo creo que estamos más que preparadas para seguir caminando, para vencer en democracia y con la democracia y el respeto a ella, a quienes que quieran retroceder en lo que hemos ganado. Las abuelas no vamos a dejar de caminar. Y el día que no estemos, siguen los nietos, sigue nuestra familia. Los que tenemos hijos militantes van a seguir. Los que tenemos nietos recuperados que están también al lado nuestro, ellos ya están. Entonces, hay una continuidad que nos tranquiliza muchísimo en que el camino nuestro va a seguir. Primero, con el derecho que nos cabe, no ha habido respuestas todavía a muchas situaciones. ¿Dónde están 30.000 personas que han sido asesinadas con tortura previa? ¿Dónde están los nietos, centenares de nietos que todavía falta encontrar? También la justicia por los responsables del genocidio, los uniformados, pero también los civiles. No les va a gustar a los civiles tener que ir a rendir cuentas, pero si son responsables de haber entregado gente, denunciado gente, asesinado gente o contribuido a los asesinatos, hay delitos, y si hay delitos hay que juzgar. Y bueno, acá no hay apellidos ni hay fortunas, acá hay delitos. Si nos sacamos todo eso de la fortuna, el ropaje, todos somos de carne y hueso y seres humanos, y tenemos la obligación de respetar la vida del otro. Y si se ha violado, el consiguiente castigo legal de una justicia y de la Constitución. Nadie quiere venganzas, no, simplemente a tribunales. Y eso es lo que estamos encarando ahora, el juicio a los civiles. Sí. Entonces las abuelas vamos a seguir. Nosotros tenemos equipos técnicos, abogados, genetistas, psicólogos, tenemos gente para prensa y difusión, gente para presentaciones espontáneas, para todo tipo de tarea institucional. Y la difusión, la visibilidad es permanente. ¿Por qué? Porque se pregona el olvido, se pregona basta. Pero de pregonarse a que sea una realidad, para nosotros de ninguna manera vamos a seguir siendo las abuelas de siempre. Sí, nuestras abuelas. Bueno. Estela, bueno, la verdad que te están esperando ahí en la UNTER, ayer también, la verdad que está ahí todo un clima de poder abrazarte. Vos decías en un momento, siento como que tiene una imagen diferente y yo vengo a acompañar y me siento que vos en un momento ayer expresabas que vos sentís que ellos en alguna forma te bendicen. Claro, digamos, claro, con su presencia. Sí, claro, claro. Y sí, porque una cosa es cuando la gente se cruzaba de vereda cuando nos veía, claro, y decía cosas nuestras que le decían que éramos, ¿no? Y ahora que nos abrazan, que se ha cambiado esta situación de que reconocen que estamos trabajando con el derecho que nos cabe por lo nuestro y por los de los demás, no queremos que vuelva a pasar lo que nos pasó a nosotros. El nunca más para nosotros es el sello de lucha, verdad, memoria y justicia para todo y para todos, no solamente en los casos particulares nuestros. Estela, bueno, muchas gracias. Una preguntita cortita, además me queda. Estuviste con Cristina. Sí, sí. Simplemente dijo algo, vuelve, qué va a hacer, algo, no nos puede decir ¿cómo nada está? No, primero ella va a seguir viviendo en el sur, porque el clima de Buenos Aires no es bueno, el clima de clima no el humano, sino el sur, sí. Tiene el aire más fresco, eso sí. Y ella va a estar presente, de hecho ya lo está, está haciendo campaña con todos los grupos que la van a escuchar, y ese proyecto que anunció el día que la llamó la justicia a declarar, que compartimos, que es el de formar un nuevo frente, sí, para esta unidad sin discriminar, que yo creo que es lo que las abuelas venimos pregonando hace tiempo también, compartimos completamente, y con esa reunioncita que tuvimos en su casa, porque al no poder abrazarla el día que la citó la justicia, ella nos recibió al día siguiente en su departamento, era una amiga, una hija para nosotros, y escuchamos su palabra y dijimos, nosotros estamos totalmente de acuerdo en ese proyecto que nos va a volver a unir a los argentinos, porque esa grieta que inventaron, nosotros no la vamos a profundizar, la vamos a tratar de borrar. Bueno, gracias, gracias, Estela. No, gracias. Están ahí en la UNTER esperándote. Los que están escuchando están a tiempo de llegar. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer. Me encanta, sigan. Y vuelvo a insistir: para quienes quieran escuchar y tengan el poder de hacerlo, recuperar el canal. El canal es un medio de difusión. No cierren espacios. No se puede poner ni venda a los ojos ni cintas en la boca para decir lo que hay que decir, porque justamente en una democracia la diversidad es lo que la fomenta y no la censura.